Hasta las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de día. Ariel Haddad, muy buen día. Buen día, ¿cómo andan? Acá. Esto va a tener 1500 mármulos que te voy a contar ahora. A ver, es fuerte, ¿no? Sí, más o menos. A ver, déjenme, a ver, analizarlo a mí. No, Magallanes, no, tranquilo. ¿Sabes que no sé si no entra Magallanes en esta? Va a blanquear, ¿sí? Porque, no sé, ahora le voy a preguntar. El desafío de la blancura. Otro más, como el de ayer. A ver, vamos a hablar del decreto 1206 del año 2016. 1206 decretos van durante la gestión Macri, y que tiene que ver con la posibilidad de que los familiares de los funcionarios entren en lo que ellos llaman blanqueo, pero yo creo que ahí tenemos que volver a discutir la cuestión de las palabras. Esto es una autoamnistía para delincuentes financieros. Autoamnistía para delincuente financiero, dijo Ariel Haddad. Firmámelo, enmárcalo, dale. Porque si no, yo me retiro de la mesa. O sea, la idea, digo, vos lo comentabas antes, la idea de la ley ómnibus, de hablar de cinceramiento fiscal para una reparación histórica a los jubilados, digamos, canjear el dinero que tenían muchísimas personas afuera con los aumentos a los jubilados, básicamente es esto. ¿Y por qué decimos autoamnistía y no amnistía? Porque esto lo que hace es permitirle a los propios que sancionan estas leyes, y en este caso que las modifican por decreto, que sus familiares, porque ellos no pueden entrar, los familiares tampoco, hasta ayer. ¿Qué es lo que hicieron con este...? O sea, para, vamos a... Mandaron un proyecto. Ese proyecto decía una cosa y ahora, a través de un decreto, plantea lo contrario. Exactamente. El proyecto ya es ley. Ah, son maravillosos. Es la ley 27.260, y en el artículo 82 tenés a todos los funcionarios que quedaban excluidos. O sea, no pueden entrar el presidente, senadores, jueces, miembros del Ministerio Público Fiscal, o defensores, jefe de gabinete, interventor federal, síndico. Hay casi ningún funcionario, digo, hasta la letra W en incisos de funcionarios, que no pueden entrar al blanqueo. ¿Sí? Eso, correcto. Bien, en el artículo 83, que era el que le seguía, decía, quedan excluidos también los cónyuges, o sea, las parejas, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos analizados en el artículo anterior. Esa era la ley. Esa era la ley, bien. Y estaba bien, y de hecho creo que Elisa Carrió había insistido mucho en esta cuestión de los funcionarios. Esa ley después se reglamentó por un decreto del 895 que mantuvo esta cuestión, y ayer, por decreto, Macri modifica el decreto reglamentario. Ah, maravilloso. ¿Entiende? Sí, ¿cómo no se va a entender? Entonces, acá entran en cuestión muchísimas cosas. Primero, ¿qué dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución? Dice que el presidente efectivamente puede hacer decretos de necesidad y urgencia. Acá entramos, este no es de necesidad y urgencia, pero es un decreto. Dice, excepto en algunos casos como materia tributaria. Y lo concreto es que Macri, con el decreto de ayer, dice, los familiares de los funcionarios no tienen que pagar impuestos. Claro, está legislando sobre cuestiones de impuestos. Exactamente. O sea, ayer dejó... O sea que es inconstitucional, en principio. Yo creo que va a haber algún planteo de ese tipo. ¿Viste? Por lo menos da para la discusión, para que haya un planteo y se discuta, ¿no? Van a aparecer constitucionalistas que digan que sí, van a aparecer constitucionalistas que digan que no. Y finalmente van a triunfar los constitucionalistas que dicen lo mismo que Macri. Exactamente. Pero bueno, si uno lee ayer los considerandos del decreto, hay una parte que dice que la experiencia recogida desde la sanción de la ley de autoamnistía para delincuentes financieros aconseja efectuar ciertas precisiones que, respetando el espíritu de la normativa en cuestión... ¿Cuál era el espíritu? Y bueno, ahora queda claro cuál era el espíritu. Blanqueo para los familiares de los funcionarios que además, y esto es también interesante, tuvieron tiempo para acomodar los papeles todo este tiempo. Si bien esto es para todos los bienes que tengan blanqueados antes de que asuman, o sea, pongamos, quiere blanquear algo la mujer de Macri, Julia Aguada, que ahora va a poder, sí. Bueno, son todos los bienes que tenía declarados antes del 10 de diciembre del 2015, ¿sí? Que igual deben ser un montón, e igual pueden haber hecho algún tipo de acomodamiento de papeles. Y otro considerando del... Vamos a suponer de que son funcionarios, o marido de funcionario, o esposa de funcionario, tienen todo blanqueado, vamos a suponer. Supongamos. Que, claro, hasta el 2015, no sé, pero del 2015 bueno, Macri no lo tenía, de hecho cuando hicimos acá, te acordás, a la noche... Es muy desprolijo. La comparación de las declaraciones juradas de Macri, aparecían terrenos que estaban en una declaración y no en otra, dinero en Bahamas, que en Estados Unidos y Suiza, que después aparecía en Bahamas, que después dijo que trajo... Lo único que vamos a agregar ahí es que el día que se ponga la lupa en el patrimonio financiero, en la cosa fiscal de Mauricio Macri y su familia, sus allegados, yo diría de todo este gobierno, del mismo modo implacable y malicioso que se hace con Cristina Kirchner y sus hijos, esto está ya por los aires. Pero es que lo interesante es eso, es que el problema no era la corrupción. No, por supuesto. El problema no era el republicanismo, ni el respeto a la institucionalidad, ni la corrupción. Eran las políticas de fondo del gobierno anterior, pero bueno, se camufla con otro discurso, ¿no? Y además la imposibilidad de juzgamiento de todos estos delitos. O sea, recordemos, vamos de vuelta. La evasión es un delito. Sí. Desde el año 2010 o 2011, ahora no te preciso la fecha, pero se puso como delito precedente para el lavado de dinero. O sea, el lavado de dinero necesita un delito previo para el cual ese dinero se lave. Puede ser narcotráfico, puede ser trata, puede ser carrera de caballo, carrera de galgo, o puede ser evasión. Sí. ¿Sí? La evasión está pegada desde ese momento al delito de lavado de dinero. ¿Qué dice la ley de autoamnistía financiera? Dice, si vos blanqueás el dinero y tenías una causa abierta por esto, se extingue la acción penal, o sea, se cae la causa. Bien. Ahora, ¿a qué va todo este cuento? Bien. Y para ponerle nombre y apellido, Franco Macri dijo en los últimos días, todo lo que yo tenía en offshore, sin declarar, y que le trae problemas a Mauricio, era mío. Mauricio no tiene nada que ver. O sea que ahora Franco va a poder blanquear. No solo va a poder blanquear todo lo que tenía hasta el 10 de diciembre del 2015, sino que cualquier causa judicial vinculada a eso que se blanquee, se va a caer. Mirá, es un indulto esto. El decreto de ayer es un decreto de indulto. Bueno, por eso yo te digo, puede llamarlo indulto, yo le digo autoamnistía para delincuentes financieros, que al fin y al cabo son los delincuentes, si nos ponemos a contar en términos absolutos, los que más plata delinquen. Sí. O sea, está muy lejos un pibe que se roba un celular de alguien que utiliza mecanismos contables para evadir dinero, mandarlo para guaridas fiscales y ahora blanquearlo y tenerlo limpio simplemente pagando el 10% de lo que tenía en alguna cueva en el Caribe. La sensación es que nos han privatizado, ¿no? El país. Está privatizada la Casa de Gobierno, hacen leyes para grupos personales, familiares, digamos, ¿no? Es increíble lo que ha sucedido, lo que ha ocurrido en este año. Pero en fin, Ari, no te vayas, porque vos tenés otro tema para ir dando cuenta. Si entra, hablamos, ya que estamos hablando de quiénes pagan impuestos a las ganancias, vamos a hablar de quiénes no. Bien. O sea, los jueces. Los jueces. ¿Y por qué?